más que avanza y que avanza. Un enemigo disperso que nunca descansa. Un ejército sin armas que avanza y que avanza. Un enemigo disperso que nunca descansa. Anda con ojo, che. Sin armas que avanza y que avanza. Un enemigo disperso que nunca descansa. Un ejército sin armas que avanza y que avanza. Un enemigo disperso que nunca descansa. ¿Y cómo dice? Un ejército sin armas que avanza y que avanza. Bueno, yo con USP.